Bien, pasamos al punto número 4. Acuerdo que proceda sobre propuesta para la designación de representante municipal. Despedimos al interventor. Gracias, Miguel. Acuerdo que proceda sobre propuesta para la designación de representante municipal en la Asociación de Municipios con Territorios en Parques Nacionales, AMUPAR. El otro día lo llevamos a comisión y era dación de cuenta. Pero luego la secretaria lo miró y dice, no es dación de cuenta, es acuerdo. Entonces, ¿lo tenemos por informado en la comisión? Bueno, yo voy a leer lo que pone la ley conforme a esto. Es decir, el artículo 97.2 de lo que es el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en su artículo 97.2 pone que la proposición es la propuesta que se somete a pleno relativo a un asunto incluido en el orden del día que acompaña la convocatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3. El 82.3, con respecto a este tema, dice que en el orden del día se pueden incluir los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta en la comisión informativa que corresponda. Entonces, en este caso, sí es verdad que se dijo dación en cuenta, con lo cual sí es verdad que se sometió a consulta, lo que no se sometió a votación. Considero que corresponde al Pleno determinar si se subsana y porque sí es que se consultó. O sea, no estamos yendo en contra de ley, sino que se está respetando la ley conforme a lo que establece el artículo 97.2 y 82.2, si lo quieren consultar, del ROF. ¿De acuerdo? Consultado, que es verdad que se informó sobre este tema, pero no se votó. Vale. Para bueno, sí, yo estoy de acuerdo porque yo estuve en la comisión informativa, se nos comentó el tema este y se dijo que era una dación y que después que eso pertenecía a la Junta de Gobierno. O sea que. Además, yo no sé qué pasó con este, porque normalmente esto se hace a principio de cuando se nombran todos los representantes. Yo pensé que estaba hasta que el otro día la propia asociación nos dijo que remitiéramos el acuerdo plenario y ahí es donde detectamos que no lo habíamos nombrado. Entonces, la propuesta de los representantes, estamos como titular, estoy yo, el burro delante para que no se espante, y Óscar como segundo titular. Óscar no, porque es concejal de Medio Ambiente. Entonces, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstenciones?